En este club ya he jugado por 2 años seguidos. Mi trayectoria es de sido seleccionado al colegio, seleccionado a Pichincha. Después pude disputar ligas nacionales de básquet profesional con el equipo Mabor, equipo de Guaranda, equipos de Quito mismo, los provinciales. Y bueno, últimamente en mi universidad, en los universitarios y torneos provinciales. Y finalmente en el equipo UDJ, que es el de Valle de los Chillos. ¿Por qué este deporte es otro? Pues es un deporte diferente, ¿no? El fútbol es el deporte, el rey de los deportes. Y pues yo cuando empecé este deporte me metí porque mis amigos se metieron y a mí ni siquiera me gustaba. Me gustaba más el fútbol. De hecho, yo juego fútbol y juego, me desenvuelvo bastante bien, pero cuando mis amigos se metieron decidí meterme y pues me ha gustado mucho y es diferente, ¿no? Parece que la gente dice, no, es un deporte fácil, pero no es así, es algo que se necesita mucho entrenamiento, mucha concentración, mucha inteligencia. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en Tuning Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolvemos parlando. La entrevista con el personaje de la semana. Conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Desde la anterior semana, el básquetbol ecuatoriano está de luto, cuando en Salinas, en un accidente con moto acuática, pierde la vida la seleccionada de Pichincha y basquetbolista del Colegio Andino, Vanessa Ochoa. Parlando quiere brindar sus condolencias a la familia. Empezar este programa con unas notas musicales fúnebres en honor a ella. Preguntale a Robin Sa, ¿qué representa esta terrible noticia para el baloncesto de nuestro país? No, pues el fallecimiento de Vanesita fue algo terrible para el básquet, para todos. Una niña de tan solo 16 años que hace dos días antes de fallecer quedó campeona intercolegial, siendo una de las estrellas de este campeonato. Pues entonces fue algún golpe, un choque duro que nadie se lo esperaba. La niña viajó con su familia de paseo, ya que el papá es un militar y no tenía mucho tiempo libre. Y justo estos días libres, ella decidió irse. Entonces fue muy duro para todos, para todo el básquet. Y representó una pena que muchos de los jugadores y personas familiares allegadas, porque ella era una niña muy, aparte conocida, era muy amigable, se llevaba con todo. A sus tan solo 16 años, se puede decir que ni todo el mundo, todo el básquet la conocía. Entonces fue un golpe bien duro para el básquet, para todos los que jugamos este deporte. ¿Tuviste la oportunidad de compartir con ella, tal vez, alguna experiencia, alguna anécdota? No, claro, ella siempre fue amiga de todos los de UDJ porque nosotros entrenábamos a lo que ellas terminaban el entrenamiento en el Valle, en el Colegio de San Pedro. Entonces nosotros a Vanesita le decíamos que era la mimada de UDJ, porque se reía con nosotros, conversaba, hablaba con mis amigos, todo. Entonces fue muy duro saber cuando nos enteramos de esta noticia. Aparte la mamá, que es una ex basquetbolista, era hincha de UDJ. Entonces nos llevábamos todos. También la entrenadora de Vanesita es la mamá de un integrante del equipo de UDJ. Entonces nosotros, o sea, fue algo que sí nos llegó bastante. Prácticamente le veíamos todos los días en los entrenamientos. Una persona súper alegre, súper amiguera, que de repente ya no se fue con sus papás y nunca más. Como decíamos en nuestra primera parte del programa, al fin de mes visitará Quito y Guayaquil el campeón olímpico y capitán de la selección argentina, el deportista de la canasta, Luis Scola. ¿Qué representa para la disciplina deportiva la visita de Scola? No, pues Luis Scola es un inminente en el básquet mundial, ¿no? Tiene una olimpiada, jugó en la NBA. Y traer esto, un personaje como él, representa que muchos jóvenes de la provincia de Pichincha, provincia de Guayas, vean como ejemplo a este gran jugador para emprender en este deporte. También él viene a impartir sus conocimientos, sus experiencias, que sirven para motivar a todos, no solo a los deportistas menores, sino a los mayores igual en este deporte. Es muy bueno esas iniciativas de la federación. Como también lo mencionábamos en nuestro segmento de trayectoria, Spartans y UDJ, dos equipos que tienen jugadores del Valle de los Chillos y Rumiñahui, fueron los finalistas en el reciente torneo. ¿Cuáles fueron las claves para lograr esta importante representación? Bueno, primero pienso que la principal clave fue que logramos reunir un grupo de amigos, no solo de jugadores, sino la camaradería en los camerinos, fuera de ellos. Se puede decir que nosotros entrenábamos, comíamos, nos íbamos de fiestas juntos. Hicimos un bonito grupo de amigos y de equipo. Entonces, aparte de que entrenamos súper bien, los entrenamientos eran duros, fuertes, jugadores que venían de otras provincias que también se hicieron a este grupo, y fue muy importante eso. O sea, la amistad que logramos tener en el campo de juego y fuera de este hizo que podamos ganar. Con todo lo que acabas de señalar, ¿podemos decir que Pichincha por fin va a tener ya un representante en la Liga Nacional? ¿O de qué más depende todo esto? No se puede decir eso, porque una Liga Nacional de básquet representa muchas cosas, sobre todo el tema económico. Es algo que es muy, muy caro. Y lo que sabemos es que el equipo de J no está por el momento para algo así. Es muy caro. Antes los equipos UT, Mabor, Espe, sí tenían el presupuesto, auspicios y todo eso, pero por el momento no. Y ese es un gran problema, porque se supone que en Pichincha y Guayas están los mejores jugadores, y muchas veces, ya que no hay equipos de acá o de allá, esos jugadores no juegan. ¿Cuál es el camino que debemos seguir para reposicionar al básquetbol como el segundo deporte de mayor importancia en el país? Pues pienso que lo principal debería ser una inversión privada económica, ya que no hay mucho apoyo, y el apoyo que da el sector público, que es el ministerio, no alcanza para repotenciar este deporte. Lo que les cuento, para una liga nacional, un buen extranjero te cobra alrededor de unos $6,000, $5,000 mensual, y es algo que no se puede pagar. O sea, no hay mucha inversión, no hay mucho auspicio. No es lo mismo ir a pedir un auspicio para un equipo de fútbol que un auspicio para un equipo de básquet, y eso que se ven coliseos llenos en todas las provincias. El básquet, a la gente le gusta el básquet, porque es un deporte más familiar, no tanto como el fútbol, que es un poco diferente. Robin continuará con nosotros en el siguiente segmento del programa, y también ya se vienen las preguntas del público. Mientras tanto, vamos con música de Héctor Napolitano, Cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente. Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Facebook, Atrévete y Parlando. Twitter, @ Atrévete Parlando. En Instagram, @ Parlando Deportes. www.radiocce.com. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Ahora, mientras nos escuchan, también nos pueden ver a través de la página www.radiocce.com. Se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que sale mientras hablamos, al igual que los venimos subiendo a nuestras redes sociales. Que son Twitter, @ Atrévete Parlando, Facebook, Atrévete Parlando, en Instagram, @ Parlando Deportes. Y si tienen sugerencias y comentarios, lo pueden hacer a esos mismos contactos, simplemente denle like. A esas mismas redes sociales se nos preguntan, una de las formas para reposicionar el básquetbol es que la niñez del país se siga encantando por este deporte. Y hay esfuerzos muy honorables en ellos, del Club Guerrero en Conocoto, de exjugadores como Paola Carrillo y María Tobar. ¿Qué más se puede hacer en pos de este objetivo? No, pues primero se debe, últimamente se ha incentivado las escuelas menores. Esto debe seguir creciendo, lo mismo que ustedes dijeron, Paola Carrillo, María Tobar, el Club Guerreros, son pequeñas escuelitas que han ido creciendo. El mismo Club Spartans, el que jugó la final, tiene una escuela que cada día crece más. Hay jugadores de básquet que están impulsando el básquet, haciendo más escuelas de básquet. ¿Cómo se puede impulsar esto? Más torneos de básquet, desde los menores, de menores, cada categoría hasta mayores. Lo otro es incentivando a selecciones de Ecuador que salgan fuera del país. Esto nos da un poco más de roce a nivel internacional, que es lo que más necesitamos, porque la diferencia con otros países es se podría decir un poco abismal, el cual cada día se va recortando, pero no a un paso grande, sino un paso lento. Ya Ecuador ha sido campeón bolivariano en mujeres, ha estado en sudamericanos, en sub-17 va a un premundial de básquet. O sea, el básquet está un poco como creciendo en ese ámbito, pero se podía hacer algo más rápido, ¿no? Pero es bueno que haya estas escuelas inferiores, porque siempre desde niño se debe incentivar este deporte. ¿Está algo relacionado a ello? La otra semana estuviste también en Gualaceo con Nixon Mina. ¿También está relacionado algo a ese tipo de preparación? Pues bueno, en Gualaceo estuvimos en el 3x3, es una preselección. El equipo ganador iba a una preselección de Ecuador, que va a representar a Ecuador en el Mundial en Filipinas, pero es otra modalidad de baloncesto. Pero esto es muy bueno, porque es un cuencano que tomó las postas del 3x3, que ahora ya es olímpico y es mundial, y empezó a incentivar esto en el país. Recién está, se podría decir, en pañales, pero ya vamos a un mundial. O sea, sea lo que sea, ya vamos a ir a un mundial en Filipinas de básquet 3x3, otra modalidad más pequeña, pero igual es algo que puede incentivar a todos. Se vive discutiendo semana a semana sobre la falta de inversión en la salud de los deportistas, que ha generado principalmente problemas en el fútbol ecuatoriano. ¿Qué se hace en el baloncesto en cuanto a nutrición y en contar con un personal que cure las lesiones que este tipo de deporte lleva consigo? Pues es muy diferente al fútbol. Así el fútbol tenga crisis en este sentido, en el básquet no es casi nulo. O sea, nutrición, nada. O sea, los equipos van y si vas a un torneo, almuerzas en el restaurante al frente. No es que te dan un plan nutricional ni nada. O donde en el mismo hotel, la vecina, no hay un cuidado de eso. En cuestión de medicina y fisioterapia, ahora hay fisioterapistas que auspician estos equipos, ¿no? Entonces van y dicen, yo auspicio con la fisioterapia y estoy en los partidos y ustedes me hacen publicidad. Entonces da ese enganche que, bueno, puede ser bueno. Si no, los equipos de Liga Nacional en cada provincia siempre sacan uno del equipo conocido y así. Pero no es algo que grande. Si hay crisis en el fútbol, en el básquet es peor. O sea, no hay un plan nutricional o algo, nada. Esto es personal, cada cual se cuida, cada cual ve lo que come y cosas así. En lo que se refiere a fundamentos, ¿qué es lo que más se necesita aprender? Pues desde chiquito los fundamentos del básquet es tener técnica, ser paciente, los mismos valores, ser responsable, ser disciplinado, ser constante. Todo eso te lleva a tener buenos fundamentos, de ahí viene la parte técnica, la parte física. Todas esas cosas hacen que en un futuro tú puedas desenvolverte mejor. Es el instante de los saludos de nuestro público que lo hacen mediante WhatsApp. ¿Y cuál número es? El 0984610317, al cual nos han subido las siguientes notas de voz. Para mis amigos de Parlando, un fuerte abrazo y felicitándoles por su excelente programa. Sigan adelante, chicos. Un fuerte abrazo de parte de Carlito Román. Y todavía tenemos algo más, Robin, y sus experiencias y opiniones en la final del programa. Seguimos con Salsita Romántica, algo que es muy usual aquí en Parlando. Eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. Soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, ese es mi vicio. Yeah.

los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo que tenemos, parlando. Llegamos a la parte final de nuestro programa, donde hacemos unas preguntas muy tradicionales en Parlando. Robin, cuéntanos, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Pues bueno, ahora que ya terminé mi carrera universitaria y me pude graduar, mis objetivos es volver a retomar el básquet casi al 100%. Tengo mi propia empresa de arquitectura, entonces me da un poco el tiempo para poder entrenar. Ahora, como ganamos este puesto en la preselección de Ecuador para jugar el 3x3 en Filipinas, pienso entrenar mucho, esforzarme bastante para llegar a esto y después ver qué pasa, como ya hay tiempo, jugar Liga Nacional de nuevo. Bien, ¿cuáles serían tus consejos para los jóvenes deportistas que están empezando a practicar este deporte? Pues que sean muy constantes, muy disciplinados, que si se meten a este deporte amen lo que hacen, si les va bien. Yo tengo la experiencia de que me pude ganar una beca en la Universidad San Francisco por el deporte, entonces eso me gustaría que muchas personas por su deporte sean becados y puedan estudiar. Lamentablemente aquí en el Ecuador no se puede vivir del básquet. Entonces qué bonito fuera que el deporte sea una guía para la educación y en esto. Lo que tú señalas es muy importante. Acabas de terminar una carrera, si nos puedes compartir de cuál te graduaste y sobre todo cómo haces para compaginar estudios, entrenamiento y competencia. Pues bueno, me gradué de arquitecto, una carrera media complicada. Al principio yo dije, pues bueno, me voy a dar tiempo a todo, unos 2 años, casi 3 años que me di tiempo para jugar, entrenar y aparte la universidad, en la cual me costó varios días sin dormir. Pero los últimos 2 años, 1 año y medio por ahí, que fue la culminación de mi carrera, decidí dejar una liga nacional, las ligas nacionales, para terminar mi carrera. Entonces hoy que ya me gradué y todo de arquitecto, ya puedo retomar. Pero es difícil, a veces no se dormía y cosas así, muy complicado. Mencionaste la modalidad 3x3, ¿no? Más o menos de lo que conocíamos nosotros de manera como streetball, exactamente, ¿no? ¿Se necesita más físico para eso? Pues el básquet 3x3 es mucho más intenso que el básquet 5x5, porque no se para el tiempo, son 12 minutos cada partido, en el cual tú no paras en ningún momento. Si mete otro el aro, tú tienes que seguir, no tienes que sacar, no tienes que chequear. Entonces, por 12 minutos es un básquet súper intenso, súper agresivo, te permiten más faltas, te permiten más golpes, más cosas. Entonces, es más agresivo, pero no más cansado, se podría decir. El tiempo de recuperación es mayor. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM, entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gob.es, o en www.radiocce.com, en tu celular o tablet, con la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en el Play Store o también mediante TuneIn Radio. No se olviden que nuestro horario los domingos de 12 a 13 horas y que se les da clic a programación de la página www.radiocce.com. Después ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic más a Parlando de Deportes. Puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa, descargar podcast y nuestros anteriores programas. Así es, si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales: en Facebook, Atrévete y Parlando, en Twitter, @AtréveteParlando, por Instagram, @ParlandoDeportes, y en WhatsApp al 0984-610-317. Y se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito en esta su radio Casa de la Cultura. Antes, un tema musical de nuestros talentos nacionales, aquí en Parlando. ¡Hasta la próxima!